yo traigo un ritmo con mi merengue. Manos que bailan malo, que mal se siente. No te lo doy pie zurdo, bailando apretadito. Porque no lo brincaron cuando chiquito. Para que va la fiesta y no puede gozar. Porque no hay un cristiano que la invite a bailar. Para los que van bailando muy acaramelado. Pero botan el ritmo, van bailando cruzado. Báilelo despacito. Te lleves de la gente, y aunque tú bailes cruzado, tú también tienes derecho, no te me quedes sentado. La gente siempre critica, la gente siempre está hablando, y tú ves que van a la fiesta y se la pasan murmurando. Ese baile que está pegado, todo el mundo de Telenga. Ese baile que está pegado, todo el mundo de Telenga. Ese baile que está pegado, todo el mundo de Telenga. Ese baile que está pegado, todo el mundo de Telenga. Oye, báilalo como sea. Cruzado, papá. Báilalo, negro. ¡Yuhu! ¡Sacúe, sacúe! Aquí yo traigo un ritmo con mi merengue. Para los que bailan malo, que mal se sienten. Yo me lo doy pie zurdo. Y no puede gozar. Porque no hay un cristiano que la invite a bailar. Pa' los que van bailando muy acaramelao. Pero botan el ritmo, van bailando cruzado. Báilelo despacito, rápido como quiera. Usted no es bailarín, esto es una gozadera. Báilelo de frente, báilelo de lado. Báilelo derecho de telengao. No te lleves de la gente, no que tú bailes cruzado. No te me quedes sentado en el medio de la pista. Un accidente pasó, pues chocaron dos zapatos y mala pata murió. Ese baile que está pegado.